Una anécdota que tuvimos que cruzar el bañado a la estrella caminando. Fuimos con la gente de tierra del ICA porque había un problema con un bolichero adentro de una comunidad. Y un poco la comunidad pedía que el bolichero, como estaba vendiendo alcohol a los más jóvenes y todo eso, que no lo querían tener más dentro de la tierra, ¿no? Entonces fuimos medio... Vino gente del ICA y todo eso, pero también para explicarle que eso era tierra indígena y que si no está de acuerdo la comunidad en que esté él ahí adentro, tenía que retirarse, se le daba un plazo acorde a lo que él tenía que trasladar para que se retire de ese lugar y todo eso. Pero esa noche quedamos a dormir ahí. Entonces está nosotros y la gente del ICA. Pero con cierto grado de temor, no, porque claro, o sea, había, y habíamos ido como para 3 o 4 días, y uno de nuestros compañeros estaba encargado de llevar comida para esos 3 o 4 días, y como él estaba de régimen, nos hizo hacer régimen también a nosotros, llevó un pequeño asado, y después, harina, y me acuerdo que en ese momento pagamos... Después de 2 o 3 años llegó realmente el precio de la harina al precio que nosotros tuvimos que comprar la harina para hacer torta en ese momento, ¿no? O sea que ese compañero nuestro nos quiso hacer régimen a todos. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.